Mis queridos hermanos metaleros, hermanos del metal, comienza nuestra pasión, comienza el por qué elegimos este estilo de vida. Simple, queridos amigos, es porque todos somos unos hechos de metal. Así arrancamos en España con los asturianos y una canción de su noveno disco del estudio del año 2017, titulado Donde el silencio se rompió. Escuchamos, y aún suena de cortina, este tremendo Ah, sí, soy. Una forma de sentir dentro de mí, un corazón arde con furia y metal. Así comienza Hecho de Metal, así comenzamos a darle al heavy metal con las conocida consigna de elevar tu adrenalina para que culmine esta semana al tope y comience con la siguiente, pero mucho más complex, con la emisora Templaria Radio Rock, su emisora online con 24 horas de rock y metal. La podés ubicar en el link templariaradio.com. Ambas son de la ciudad de Salto, de la República Oriental de Uruguay. Además, nos encontrás todas las semanas en geniales emisoras que nos van a retransmitir de todo el mundo, porque es así, y que luego más adelante la vamos a nombrar. Señores, semana pasada anduvimos en Paysandú en el cumple de la banda Impro, nuestros hermanos, donde nos encontramos con muchos amigos. Los chicos del rock and roll, como le decimos todos, organizaron un lindísimo toque al aire libre y en forma gratuita para el público, donde actuaron Aguas Turbia de Jun, Perfecto Desconocido de Montevideo, Primer Ministro de Concepción del Uruguay en Argentina y obviamente Impro. Y aprovecho para contar esto porque, ya le digo, fue espectacular. Y aprovecho más porque el programa, este programa, para enviarles las felicitaciones y las gracias. Siempre digo encontrar mares, montañas, desierto, nieve. Bueno, acá de hecho de metal será como un giro por el metal, donde encontrarás todos los estilos, así como lo digo, bandas conocidas con canciones que queremos escuchar, las acostumbradas canciones nuevas de singles adelantos recientemente lanzados, alguna banda que nunca escuchaste para conocer, obviamente acá va a estar. Así que hermanos, canten, coreen, hagan pogo. Son 2 horas y media que moverán ese pie desplegando esa melena. Este programa fue creado justamente para ello. Un programa para llenarse de heavy metal, que complete tu alma de adrenalina, de mucha energía. ¿Y dónde se consigue eso? Acá, en Hechos de Metal. La primera parte está compuesta por canciones en nuestro idioma, el español, el castellano, como lo quieran decir. Ya lo hicimos con Warcry. Ahora es el turno de un emblemático y legendario guitarrista argentino. A ver, si te nombro algunas de las bandas ya los vas a ubicar: Hermética, Visceral, Cerbero, Razones Conscientes, Malón. Sí, hermano, estoy hablando de Antonio Tano Romano, quien desde el 2010 paralelamente posee su banda solista bajo su nombre, Tano Romano, con el que publicó 2 discos en vivo y 2 discos más con su propia música. El segundo de ellos, de la propia música, fue en el 2020, titulado Librarse y Existir, de donde seleccionamos el siguiente tema del Tano Romano, El Rugir del León. Lo que pensás, verás lo que no ves. otra banda argentina proveniente del pueblo de Huincul. Esto es en la provincia de Neuquén, Argentina. Se formó en el 2019. La banda de la familia, como me encanta decirles. Estoy hablando de los Chehuelche, gente bravía. La banda de Ariel Basualto, de Juancho Basualto y de Sebastián Figueroa. Son padre, hijo y cuñado. Por eso digo que es la banda de la familia. Con dos discos lanzados que hablan de cuestiones sociales, los nativos, los pensamientos personales, como la canción que seleccioné de su primer álbum del 2020, que se llama Nunca Mutuy, Quedémonos, que habla de lo preciado, de lo importante que es la familia, padres. Así que Chehuelche, gente bravía, queridos metaleros, con Nunca es Tarde. El reloj no se detiene. 2014. Su nombre es Grito Clandestino. Tienen un disco lanzado y otro proyectado ya con nombre, con portada, pero aún no está la fecha de salida. Hay varios singles y adelantados. La banda de José Méndez, de Mariano Ibarra, de Edgardo Sánchez y del Puma Tabosi, en el 2017 lanzan su disco debut. paso en posadas, más de medio siglo atrás. Pasando el cementerio y la curtiembre yo hasta. Por suerte ambos del carro se pudieron tirar y vencieron al miedo dando fuertes a Bucay. Eran dos pibes que querían trabajar. Sabían que en la vida no se puede aflojar. Por las mañanas siempre se los veía pasar. Volaban libremente junto a Furia y Satán. Hechos de metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de metal. Hechos de metal. Conduce Martín González. Este programa es una producción de JBR Producciones, de mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, tu rincón del heavy metal. Y recién arrancando nuestra sexta temporada, nuestro sexto año consecutivo, es el quinto episodio de este año 2025. Es el programa número 233 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hecho de Metal. Estamos en vivo, como le dijimos al inicio, desde Radio Rapey, en duplex, en simultáneo, en forma online, por Templaria Radio Rock, desde la ciudad de Salto, Uruguay, para comunicarse con nosotros, con Hechos de Metal, conmigo exactamente. Lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen, al número celular más 598, característica internacional uruguaya, 98-892-422. Al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, Instagram, buscanos como Hecho de Metal. Les estamos enviando nuestro enorme saludo a los que están ahí del otro lado haciendo este tremendo aguante. Toda la cortina, gente que están del otro lado. Sí, vamos a pasar, exacto, ¿no? Los saxos vamos a salir. Este bloque que viene, esto que vamos a empezar ahora, es el de clásicos del heavy metal, de bandas clásicas. Hay montones, obvio, no nos da el programa para escuchar. Que elegí son recontra, pero recontra conocidas, al igual que sus canciones, aunque seleccioné las que comúnmente no se escuchan muy seguido. Eso es una trampa mía. Como esta, que se formó en 1980 en San Francisco, los Estados Unidos. Estoy hablando de Metal Church, que en 1991 lanzó el cuarto disco de estudio bajo el título The Human Factor, el factor humano. Con él vamos a compartir un temazo de Metal Church. El tema, En Peligro, In Harm Way. Carry all the pain. tremendo, la verdad que tremendo. Hace rato no escuchaba este tema de Marshall Church. Más bandas clásicas, sí, seguro que sí. Más bien legendarias, vamos a hacer, sí, del heavy metal. Como la nacida en Birmingham, Inglaterra, en 1969. Primero se llamaron Frey, pero al año siguiente, ¿cómo se la conoce? Estoy hablando de Judas Priest, que compartiré una canción elegida de su 11º disco de estudio, llamado Turbo, del año 1986. Pronto lo estaremos viendo por acá, por Sudamérica, estos gigantes de heavy metal. Son los Judas Priest, hermano, con Afuera, en el frío. In cold. Give me a chance, baby. Oh, de contarles, algunos ya lo saben obviamente porque esta es una noticia súper internacional, se viene la reunión del año, le dicen la mayoría de las prensa, vamos a decirlo así, y será el 5 de julio de este año, allí donde empezó todo, en Birmingham, la ciudad que dice que empezó el heavy metal, donde Tommy Yomi, Ozzy Osbourne, Glitzer Butter y Big War, después de 20 años que no están juntos, subirán al escenario como Black Sabbath y como Ozzy Osbourne también, obviamente, y van a encabezar el Back to the Beginning, con muchas bandas y músicos invitados, donde las ganancias dice que serán destinadas a organizaciones benéficas de Birmingham mismo, pero que para mí en realidad sí será una reunión del año, el mayor show de heavy metal de la historia, porque es una banda que en la cual inició el heavy metal y bueno, está cerrando su ciclo y bueno, sería muy lindo estar ahí obviamente. Lo que vamos a escuchar es a Ozzy Osbourne como solista de su tercer disco de estudio de 1983, el Back at the Moon, donde Ozzy viaja al centro de la eternidad con Center of Eternity. Oh. clásicos son clásicos. Qué tremendos clásicos que estamos escuchando, tremendo. La verdad que están muy, pero muy buenos. Con este que vamos a cerrar, mejor aún. Una banda que no necesita presentación, que la vimos en vivo hace muy poquito y que este año estarán cumpliendo 50 años de escena. Estoy hablando de Iron Maiden. Esta banda legendaria elegí para cerrar este bloque de clásicos con un ícono álbum, el tercero, el The Number of the Best, de 1982, donde debuta en la voz Bruce Dickinson por primera vez. Hermanos, Iron Maiden suena con su Avenida Acacia 22, 22 Acacia Avenue. If you're feeling down, depressed and lonely, I know a place where we can go, go, go. 22 Acacia Avenue. Take your phone and de metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. They call me the Jet. Abrimos el bloque con la banda de cortina principal que estamos escuchando de fondo, de hecho de metal, los británicos Saxon. Lo estaban pidiendo por ahí. Banda legendaria formada en 1978, donde su único original en la actualidad es el cantante Vince Gifford. En enero del 2024 han publicado su 24º álbum de la historia de la banda. Su título es Infierno, Fuego y Condenación, Hellfire and the Nation. Un gran álbum que recomiendo a todos escucharlo, desde el primer al último tema. Espero les guste como a mí el tema que vamos a compartir de Saxon, quienes nos cuentan si hay algo en Roswell. There's something in Roswell. la banda solista de una de las grandes voces de heavy metal, la de Robert John Arthur Halford, conocido como Rogue Halford. El británico, en 1999, forma su banda Halford. La banda que daría el regreso al heavy metal más tradicional después de pasar la mayor parte de los 90 en proyectos modernos y experimentales como Fight y Tube. Un año antes de volver a Judas Priest, en el 2002 lanza su segundo disco como Halford, el Crucible, del cual elegí una canción para compartir con todos ustedes de Halford. Corazones de Oscuridad se llama el tema. Here on Star. A poner más heavy todavía con una banda alemana, los Primal Fear, formada en 1997 por Ralf Schäfer, un ex Amarrae, y Matt Sinner, de Sinner, de Shiva, muy productor de muchas bandas también. Su estilo inspirado en lo que hacía Judas Priest, pero con influencias power metal, lo que hace sonar una música más potente, pesada, pero con estribillos más melódicos propios del metal alemán. En el 2020 editan su 13º disco de estudio titulado Comando del Metal, Metal Comando, del que les digo esto, agiten hermanos, porque se viene Primal Fear con uno de sus temazos. Mi nombre es Miedo. My name is Fear. Una banda para conocer, de esas que traemos seguido, quizás algunos lo conozcan, son rusos, se formaron Rostov en el 2013, Su nombre, las letras, sus canciones y su idioma están en ruso. Cuyo idioma, aún estoy en la segunda clase, o sea que no lo voy a decir, todavía no llegué a esta parte tan intensa. Por lo tanto, traducido al español, el nombre de la banda es Misión. En el 2015 debutan discográficamente con Reina. Ojo, sigo con el traductor de Google, donde mostraron un estilo heavy metal clásico con toques de power metal, con un cierto aire a Manowar en sus primeras épocas. En el 2020 publican su segundo disco, el que llamaron en castellano Eso, cambiando un poco el estilo hacia un heavy metal más moderno. Para quienes no conozcan a esta banda rusa que cantan, como dicen, su idioma natal, de su álbum Eso, los rusos Misión, con el tema título del disco Eso. Rock, sir, rock.

ya lo ven, llegó el bloque de los más extremos. Para los más extremos. Hoy la base será el black metal. Para ello convoqué a unas bandas como la que escuchamos. Esta banda es uruguaya. Se formó en Montevideo en el 2001. Su nombre es Hatelin. La banda de los hermanos Méndez, Diego y Claudio, bajo el voz y batería respectivamente, con Federico Rivero en la guitarra, tuvo la banda un parón en el 2004, pero vuelven a reformarse en el 2019, así que publicaron en noviembre del pasado 2024 su disco debut. El título es Nada Queda, y como escucharon, excelente calidad como la que escuchamos de su tema Damned. Así pasó Hatelin en Hechos de Metal. Vamos a seguir con bandas uruguayas. Esta es más conocida, en Hechos de Metal más todavía. También formada en Montevideo en el 2020, con músicos de gran trayectoria en el metal de mi país. Y estoy hablando de Sudden Rising, la banda de black metal sinfónico de excelencia, diría, de aquí del Uruguay, que en el pasado 2024 lanzó su álbum, segundo álbum, titulado Australis Incarnata, otra obra maestra que lo disfrutará sin duda. Y el tema que voy a compartir posee un videoclip que está en YouTube, no te lo pierdas, está muy, pero muy buena calidad. Tremenda banda es Sudden Rising. Ahí va, disfruten del Maremoto, Tidal Wave. We'll be right back. paliza, paliza de black metal en este quinto programa. Ahora, una banda internacional que tiene como base Suecia, que se formó en el 2020, cuyo nombre es Inapelion, donde tres de sus músicos también pertenecen a otra banda compatriota llamada Necrophobic. Han lanzado dos discos de estudio. El segundo fue en el pasado 2024, titulado Ripper Down, Amanecer de la Parca, del que vamos a compartir una de sus canciones. Recomendadísima banda también esta, Inapelion, que escuchamos con El Resplandor en la Luna de Invierno. And Winter Moon Bleed. Thank you. vamos a saltar a la banda que nombramos anteriormente con músicos de Inaphelion. Es una banda de black metal con toques death formada en Estocolmo, Suecia, en 1989. Estoy hablando ahora sí de Necrophobic, que en el pasado 2024 lanzaron su décimo disco de estudio bajo el título In the Twilight Grey, El Crepúsculo Gris, el cual, igual que sus anteriores, recomiendo al que le gusta el buen black death metal. Bandaza, los suecos Necrophobic, que suenan mientras las estrellas chocan. As Star Collide. del black metal, de metal extremo, con una banda proveniente de Bavaria, en Alemania, que la vienen realmente rompiendo. Está tremenda. Tiene temáticas de la Primera Guerra Mundial, inclusive sus actuaciones, en todas sus actuaciones, usan uniformes alemanes de esa época. El nombre de la banda es Kanonenfieber. Así, Kanonenfieber. Se formó en el 2020, el nombre de la banda significa fiebre de cañón. Y en septiembre del pasado 2024 lanzó su segundo disco de estudio. El título es Die Katastrophe, la catástrofe de Urkata. Tremenda combinación de black metal, del melódico, con épicas entonaciones de guerra, es lo que ofrecen los Kanonenfieber. Recomendadísimo, y disfruten de Beat zu Lember. Dann begann unser Siegeszug über die Karpaten nach Galizien. Wir nahmen Hamburg, Herz nach Herz gerichtet und Bein zu den Linien. Nun in Lenzen bei Dodes, Dodes Ender wieder. Ja! Ich habe Angst, das Ferne, das Luft ist über Name, die Kaukame. Hechos de metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. Bueno, querido, llegó el momento de agradecer a la decente emisora que nos van a repetir en el correo de la semana esa confianza que siguen depositando en este en nosotros, este programa de difusión de heavy metal, esa música que obviamente llevamos en el alma. Los lunes nos retransmite Radio FM Ser Metal 99.5 de Norberto Fernández, San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina. Los martes sonamos en Choice Radio de Beto Boquia en Cava, Argentina. Los días martes también estaremos en Radio El Aguantadero de Martín Zapa Rivero en Montevideo, Uruguay. Los miércoles sonamos en Espectro FM 98.9 de Rubén Ramos en Corrientes, Argentina. Los miércoles también Luis Aguiar nos retransmite en La Reconquista Radio Online desde El Tigre de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los miércoles también nos retransmiten RockLiveRadio.tv de la ciudad de Paraíso. Esto es en Costa Rica, allí con el amigo Jorge Sánchez. Los días jueves estamos en Heavy Metal Mention, también llamada Metal PR, desde la ciudad de San Juan. Esto es en Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. También los jueves, Claudio Laguna hace que nos escuchen en Estación Rock. Esto es en Hermosillo, en el estado de Sonora, en México. Los viernes estamos en la ciudad de La Plata, sonando en Vive Rock de Darío Bardín, que está por armar otra radio, Dave Baja Vive Rock, y va a armar otra radio que muy pronto también estaremos con Darío Bardín en la misma. Los días viernes este programa se repite en Templaria Radio Rock, de aquí de Salto, en Uruguay. Y los viernes además estamos en Florida, en Estados Unidos, a cargo de José Fon. La emisora es Seven Rock Radio, así de sencillo, sevenrockradio.com, y la ubicás. Hecho de Metal integra la hermandad de Radio Latinoamérica, denominados Latidos de Metal. Le mando un gran saludo a Dani Cosa, con su blogspot, se llama latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí nos ubicás muchísimos programas de América, Latinoamérica principalmente. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hecho de Metal, las 6 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros y radios en español, donde podrás escuchar gratis o también descargar los programas. El link es www.ivoox.com. Entramos en el último bloque de este quinto programa del 2025 y seguimos con un sonido que irá de menos a más, así como lo digo. En este final vamos a presentar las novedades metaleras, las que surgieron en los últimos, el último día, la última semana. La primera banda que vamos a escuchar proviene de Pensilvania, Estados Unidos. Se formó en el 2009. Esta banda sería la segunda banda que vamos a compartir para conocer. Es una banda que estoy seguro que muchos no la conocen. Su nombre es River on Nihil. Ha lanzado 4 discos de estudio, anunciando la salida de un quinto para el 30 de mayo. Se va a titular homónimo a la banda River on Nihil. Publicaron su primer single adelanto el 6 de febrero. Su estilo es un death metal progresivo, pero muy técnico. Tan así que en el single que vamos a compartir, posee banjo, cello y hasta un saxofón. Suenan geniales los River on Nihil con La Casa de la Luz, House of Light. Yeah. es una banda que en lo personal esperaba desde hace un rato, desde que anunciaron la salida de su nuevo disco. Hablo de la banda de Gothic Metal con toques industriales, nacida en 1991 en Meiningen, Alemania. Y hablando de Crematory, que en el 2 de mayo va a publicar su 17º álbum de estudio, que se titulará Destination, mostrando al fin su primer single adelanto, pasado viernes 7 de febrero. Y enhorabuena, estoy muy ansioso por compartir lo nuevo de los alemanes Crematory. Como el nuevo disco, Tino es su nombre. We'll be right back. momento de más novedades metaleras, de canciones recientemente lanzadas, de singles adelanto. Eso sí que calentito, calentito. Proviene de una ciudad donde nació el heavy metal, estoy hablando de Birmingham, Inglaterra. Se formó esta banda en 1989, una banda legendaria en el género metal. Estoy hablando de Benedict John. 8 discos han publicado y anunció la salida del noveno para el 4 de abril bajo el nombre Ravage of Empire, la devastación de los imperios. Y así calentito como todos los temas de este bloque, el 6 de febrero lanzó su primer single adelanto. Está recomendadísimo como para rebollar la remelena, hacer fuego sin parar. Benediction en hecho de metal, hermanos, con las máquinas de guerra. Shine a war. Llegamos al cierre del programa, el último track de Hecho de Metal de hoy, y nos vamos agitando con una nueva canción, una novedad metalera como debe de ser. Es el nuevo single adelanto de la banda de Halmstad, Suecia, formada en 1995, estoy hablando de los Arch Enemy, la banda de Michael Amott, de Daniel Erlandsson, de Jacqueline D'Angelo y la preciosa a Lisa White Blues, obviamente. Ah, y el nuevo guitarrista que se llama Joy Conception. Esperando la salida de su 13º disco de estudio, que será el 28 de marzo de este año, bajo el título Dinastía de Sangre, Blood Dynasty. Hace unos días, el 6 de de febrero publicaron el cuarto single adelanto. Así que estamos de parabienes, ya se viene, falta menos para el nuevo álbum de los Arch Enemy. Que ahora, hasta ahora mejor dicho, me adelanto a decir que recomendadísimo. Y son cuatro singles que vamos escuchando, Si no me creen, escuchen el nuevo. Se llama Tigre de Papel. Papa Tiger. Del metal al final del quinto programa de este año 2025, el número 233 en total de Hechos de Metal en su sexta temporada. Espero que hayan pasado genial, que sigan a varias de las bandas que hemos presentado, llenos de mucha adrenalina, obviamente, con mucha locura metalera,